Estamos en comunicación con Alex Freire, que es director ejecutivo de la Fundación Buenos Aires SIDA y además es un militante por los mismos derechos para todos, sea cual fuera la elección que cada uno de nosotros tenga cuando entra en su casa, sexualmente hablando. Muy buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Hola, Cecilia, muy buenas noches. ¿Y entonces? Hace un año atrás había iniciado ya para esta hora la sesión de senadores del Senado y a las 4:30 de la mañana se aprobaría una ley histórica. Qué frío que hacía esa noche. Sí, hacía frío esa noche. Y estábamos convencidos de que habíamos hecho todo lo posible, todo nuestro mayor esfuerzo, habíamos puesto el cuerpo, nuestras vidas, décadas de militancia, y lo logramos gracias a tanta gente que apoyó en sus casas, en los medios, periodistas, en la ciencia, en la justicia, con los jueces que hablaron a favor, hicieron sentencias favorables. Y la gente que se congregó. De todos los sectores, la gente que se congregó, la cultura, con tantos representantes de la cultura que se expusieron públicamente, se jugaron, dieron su opinión, hicieron campaña. La verdad que fue una movilización social hermosa. Hemos cambiado la historia. La verdad que sí, y esto, como siempre, se cambia la historia, en general tarda, no es algo de un proceso que aparece de repente. Vos venís hace muchos años luchando por esto. Claro. Pero es cierto que hay procesos que van a durar, ciclos que van a durar mucho tiempo, y algunas cosas son más inmediatas. Ser ley, ser reconocido por el Estado, por el gobierno, por una libreta que te iguala a la libreta de matrimonio de tus propios padres, genera cambios inmediatos en el ámbito familiar, en el laboral, derechos inmediatos y obligaciones instantáneas que se contraen también. Y también, bueno, se van a modificar los libros de escuela, van a figurar en los libros de escuela que en familia y en matrimonio hay un cambio legislativo y que las parejas del mismo sexo también son familia y también son matrimonio. Y eso va a generar, ahí sí, con mayor plazo, a mediano plazo, nuevas generaciones de niños y adolescentes que van a perder una carga de machismo y de homofobia y de fascismo y de violencia que el propio Estado imprimía en el desconocimiento de nuestra familia. Totalmente. ¿Vos te acordás también que en días previos de que esta ley se convierta en tal, había muchas manifestaciones en contra, ¿no? Bueno, gente que salía como, claro, como no te vas a acordar, gente que salía horrorizada. Nosotros nos persiguieron, nos intervinieron los teléfonos, nos amenazaron. A un año sí, perdón. El primero de diciembre, el día que Macri violó la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires, violó la seguridad jurídica de todos los argentinos y desobedeció a la justicia que le obligaba a casarnos el primero de diciembre del 2009, que finalmente nos casamos hace un año y medio, medio año antes de la ley, el 28 de diciembre en Ushuaia, perseguidos, sin un mango, éramos tapa de todos los diarios y no teníamos ni para comprar los periódicos, no teníamos ni para pagar el pasaje de avión a Ushuaia, y lo logramos y volví, y se casaron 8 parejas más, y siguieron las amenazas, y siguió Bergoglio llamando a la guerra de Dios, y Chiche Dualde diciendo que se iban a robar a todos los niños, y Negre de Alonso con su gira de la Inquisición espantosa por todo el país, propiciando la violencia, autorizando, y que quedó vergonzosamente en versión taquigráfica en el Senado de la Nación, insultos diciendo que somos enfermos, que somos anormales, drogadictos, que abusamos de los niños, y toda una caterva de estupideces que dijeron profesionales que deberían de perder el título, psicólogos, médicos, psiquiatras. Por supuesto había psicólogos, médicos y psiquiatras diciendo todo lo contrario, y juristas y constitucionalistas y etcétera, pero esa caterva de insultos que recibimos en todo el país con esa gira fantasmagórica de Teresita Negre de Alonso, que llegó a decir que el matrimonio igualitario iba a traer aparejado tráfico de semen, y teníamos a un diputado vergonzoso como Olmedo diciendo que tenía la cola cerrada y la mente también. Si habremos padecido a Cynthia Houghton y los naranjitas, diciendo queremos mamá y papá, y convocando a niños que si no iban a las marchas les ponían falta en las escuelas que son pagadas por nuestros impuestos. No, una una película podríamos filmar. Una película, ¿y cómo recibía? Sí, la verdad. ¿Cómo se recibía? Porque para todo eso que nombraste, para un solo cuerpo, para dos cuerpos, viste, es como mucho. ¿Cómo se recibía? ¿Cómo que cuando llegabas a tu casa? Hubo momentos de angustia, hubo momentos de tener hambre, digamos, no tener para comer y tener que estar de todas maneras librando una batalla cultural en vivo, digamos, claro, online, para hacer un discurso más 2.0, porque los medios estaban esperándonos en la puerta de nuestra casa y nos seguían a todos lados y nosotros teníamos que dar notas, porque las entrevistas periodísticas era parte de esto de poner el cuerpo, claro, de ponerle cara y voz a algo que millones de argentinos experimentan en su vida cotidiana y algunos no se lo pueden decir ni a sí mismos ni frente al propio espejo. Hasta ese entonces nosotros, que trabajamos hace muchos años en estas militancias, en esta resistencia durante los 90 y que hacemos talleres de educación sexual en mi organización con más de 60.000 adolescentes por año y José María con la Cruz Roja a cargo de todas las filiales del país durante los 90 y toda esta resistencia, nosotros venimos recibiendo mails de adolescentes que se quieren suicidar, sufriendo la discriminación en sus pueblitos. Y eso fue cambiando, y a pesar de que todavía lamentamos y reclamamos por mayores políticas de inclusión, por ejemplo, sin duda el caso de las personas travestis, que el propio Estado no las reconoce con su identidad todavía. No todavía. Pero han ido cambiando, y aún así todavía, a pesar de que nosotros ahora recibimos tweets de cariño y en Facebook, y en Twitter y por mail y en la calle, pero todavía hoy hay gente en algún pueblito del país que está escuchando la radio, Radio Nacional Rock, y que sabe que se casen otros primero, porque cuando se case la primera pareja de lesbianas o de gays, aunque sea dentro de 3 años en algún pueblito, va a ser tapa del diario local. Y algunos que están esperando que otros sean los primeros, porque si no pierden el empleo o los echan de la familia. En fin, la batalla cultural nos tiene que encontrar de pie, porque va a continuar con el debate de aborto, va a continuar con el debate de identidad de género, va a continuar y estaremos ahí felices y contentos exhibiendo este caso concreto de que la realidad, cuando es una cuestión cultural, se puede cambiar, y esa es la buena noticia. Claro que sí. Los paradigmas culturales se pueden cambiar. Buenas noches, Julián Elenzo, ahí te saluda. Hola, Julián. Uno de los puntos que surgieron... De paso les cuento, déjenme que les cuento. Por favor, dale. Estoy en este momento en Tecnópolis. Sí. ¿Y? Fascinado de escuchar a Cristina y recorriendo un gesto de Argentina, de grandeza, de inversión en las nuevas generaciones. Y mientras es cierto, como dice ella, Europa comienza a derrumbarse, el paradigma cultural, esas recetas económicas se derrumban, Argentina está mostrando la inversión que está haciendo a largo plazo y para otros gobiernos que vendrán, que van a tener que continuar esta obra gigantesca de inversión en ciencia y tecnología. Y viendo cómo los argentinos exponen sus empresas, su ciencia y el arte, la verdad que Tecnópolis no se lo pueden perder. Si te está gustando, si tienen tiempo lo que estás para acercarse viendo. Sí. A Buenos Aires, aquellos que no son de capital o del conurbano, o si tienen unos días libres, vengan, se aprovechen las vacaciones. Es entrada gratuita, son hectáreas de ciencia y tecnología puestas con el criterio fino estético, que es un placer verlo. Y acá estamos disfrutando con mi esposo, que acaba de entrar a uno de los gigantes stands, que son como blogs para como blogs de construcción con arquitectura, y por dentro todas las organizaciones, el gobierno, la industria, los científicos, los avances. ¿Ya vieron las heladeras, Alex? Ya vimos la SIAM con bolita. La SIAM con bolita, qué maravillosa. No, la verdad que Argentina se puso hermosa, se está poniendo hermosa. Néstor, hay que recordarlo, fue la única ley que votó fue la de matrimonio igualitario. Sí. Ya desde el 2003 él nos venía empujando y alentando a avanzar con esta lucha, y nos cachetaba la carita. Siempre él te daba una palmadita en la cara y te decía, vamos, esto no es nada, esto recién empieza. La verdad que estamos viviendo un momento de amor, familia. Nunca antes lo habían vivido, ¿no? Digamos, perdón, nunca antes lo habían vivido, ¿no? Que a lo mejor un dirigente político de importancia les diera ese lugar. Esto es lo que nos tiene incluidos en este modelo. ya no puedo decir esta palabra, atrapados, porque estamos incluidos, estamos dentro, es una fuerza viva. Recién nos acabamos de cruzar a los besos con Juan Manuel Aguamedina, que pasó caminando, y quedamos en hacer una reunión, porque él nos dio una mano. Estamos haciendo la campaña 260 hombres contra el machismo, que ya vamos por el acto número 21, más de 5.000 hombres participaron, y ahora tenemos un acto con Scioli, otro de la semana que viene en el Indoamericano. Los últimos fueron en Salta con el ministro de Trabajo y con el juez de la Corte, Zaffaroni, y después de Scioli viene el Chivo Rossi en Santa Fe, y seguiremos por todo el país llamando la atención sobre lo que los hombres debemos hacer, y es una hora que nos convoca y que estamos llegando tarde a la cita de la igualdad y de la no violencia, que siempre recae en manos de mujeres, y que hay que hacer algo como varones para llamar la atención y construir una cultura más igualitaria. En fin, la agenda no se termina, viene el debate de aborto, viene la hora de cambiar las preguntas en el debate de aborto. Creo que la pregunta más correcta es si la gente está de acuerdo con que la mujer que abortó vaya presa. Porque eso es lo que se va a debatir. No se va a debatir ninguna otra cosa. Se va a debatir sobre si la mujer que abortó debería estar presa. Porque eso es despenalizar el aborto. No tiene nada que ver con promover el aborto, no tiene nada que ver con matar niños. Tiene que ver con algo que va a suceder, intervenga o no intervenga el Estado, y que la no intervención del Estado es violencia. Y entonces debe intervenir el Estado, y hay que dar esos debates, y otra vez aparecen los mismos actores, otra vez Cynthia Houghton de nuevo. Una segunda vuelta vas a tener. La marcha contra los derechos, y la verdad es que, claro, y las vueltas seguirán, y acompañaremos y bailaremos en esta revolución hermosa que nos tiene atrapados con pasión. Momento histórico, sin un mango, felices y contentos. Digo, si no me equivoco, la presidenta argentina no está a favor, no es partidaria de la despenalización del aborto. ¿Pudiste hablar del tema con ella? Sí, pude hablar con su entorno más directo. Cuando digo el más directo, es el más directo en serio. Y no es así. Ella no la va a vetar, de hecho, la ley. Si se aprueba y se trata y se aprueba. Y ni siquiera va a impedir el tratamiento de la ley. Lo que es cierto es que ni ella, ni yo, ni ustedes, ni nadie está a favor del aborto. ¿Quién puede estar a favor del aborto? Ahora, cuando hablamos de la despenalización, tiene que ver con que la mujer no vaya presa. Y estuve hablando con el entorno más cercano a Cristina y se han dado conversaciones súper interesantes y la opinión es favorable, pero bueno, hay que respetar los tiempos culturales y políticos, porque no puede ser una decisión de una mujer como Cristina. Tiene que ser un debate como fue lo de matrimonio igualitario, que se debatió en todas las casas, donde aparecimos todas las figuras que teníamos alguna opinión para dar. Es un tema de clase, ¿no, Alex? Tengo esta opinión y la quiero dar. Es un tema de clase, digamos, simplemente de clase social. La que muere es la mujer que no accede al médico. Que le haga un aborto clandestino. Porque abortos se hacen y se seguirán haciendo. Se seguirán haciendo, y si se hacen en el hospital público van a haber menos abortos. Porque va a haber la oportunidad de contener desde una política pública integral, y quizás aquella mujer que quiere abortar porque no quiere tener otro hijo con ese hombre violento, o porque no lo puede sostener económicamente. Y por eso fue la asignación universal durante el embarazo también. Exacto. Digamos, estas son medidas que van contribuyendo a que aquellos abortos que no tienen que ver con el deseo de no tener un hijo, y que no tiene que ver con esa figura que nos imaginamos a veces de una mujer joven que no quiere quedar embarazada. Muchas veces es una mujer adulta que ya tiene 4 hijos y no quiere tener el quinto. Quiere tener el derecho a planificar el tamaño de su familia, la dimensión de su familia, aquello que pueda sostener económicamente y con amor y con tiempo o por cuestiones de salud. Entonces, no siempre no embarazarse es permanecer sin hijos, sino muchas veces es no tener el cuarto, no tener el quinto, no tener el séptimo. Y un sinfín de otras. Qué vergüenza que quienes se oponen a esto también se oponen a la educación sexual. Bueno, pero no es tan casual, Alex. Te agradecemos mucho, ¿no? No es tan casual. Vamos a seguir y seguir enamorados juntos, hablando con Radio Nacional Rock y con ustedes, para seguir dando buenas noticias. Vienen muchas buenas noticias, estamos participando en algunas. Y estaremos comunicados. Alex, todo nuestro amor desde acá para ustedes. Un beso enorme, felicidades para todos en este aniversario de una ley que conmovió el país y conmovió Latinoamérica. Adiós, buenas noches. Chao, chao. Charlábamos con Alex Freire, que es director ejecutivo de la Fundación Buenos Aires SIDA y también es un militante por los derechos, por la igualdad, para todos, sea lo que sea que te guste hacer después cuando llegas a tu casa.